Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. A cagar otra vez como siempre, y no lo puede evitar, me ha venido a pegar justamente los dientes. Recuerdo no recordar cuando me encuentro metido, y me suelo equivocar, pero trato de enmendar el error cometido. A veces me suelo caer, pero ya estoy arriba, donde hay buena perspectiva, donde es relativa, elimino lo peor. Donde hay buena perspectiva, donde me siento mejor. La visión es relativa, elimino lo peor. Soledad, aunque preferentemente, mi chica, grupo y colegas que me han demostrado que son buena gente. A veces suelo olvidar dónde me encuentro metido. Recuerda, existen detrás ocultos por un disfraz tremendos enemigos. A veces me suelo caer, pero ya estoy arriba, donde hay buena perspectiva, donde me siento mejor. La misión es relativa, elimino lo peor. Donde hay buena perspectiva, donde me siento mejor. La misión es relativa, elimino lo peor. Estás escuchando a Muy Deficiente. Ellos presentan nuevo trabajo discográfico titulado A la Contra. Y lo hacen mañana, sábado 27 de abril, a las 9:30 de la noche, en la sala Blackbird, en Santander. Y está con nosotros Álvaro. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues muy contenta de que regreséis. Bueno, en este caso de que regreses. Sí, porque hemos dejado un poco por cerca. Ahí otros dos que se me han escapado. Sí, se han escapado, sí. Ya les diré yo algo. Le vamos a poner una falta hoy, ¿eh? Bueno, no cabe duda que estaréis ilusionados, ¿no? Con la nueva criatura que ya está a puntito de ser presentada en sociedad. Pues sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos y con ganas ya de... Ya hemos dado a luz, como quien dice, y teníamos muchas ganas ya de presentarlo a un público, y que es lo que nos gusta al fin y al cabo, tocar en directo y compartir las canciones con la gente, ¿no? Que hay gente que está esperándolas, y bueno, pues mañana va a ser el gran día para nosotros. Qué bien. Además da gusto decir eso, que hay gente que está esperándola, sí. Que está esperando este nuevo trabajo, porque es verdad, yo creo que cada vez más la gente está pendiente de vosotros y tenéis más fans, yo creo, más seguidores. Sí, bueno, la palabra fans nunca nos ha hecho mucha gracia, porque suena un poco cuidado, pero lo que es seguidores... No, y... A ti no te gusta, pero a mí sí. Bueno, pues si a ti te gusta, lo digo. Fans, tenéis fans, bueno, que lo sé yo. Pues gente que al final como nos sigue, ¿no? Y está pendiente de nosotros, de lo que escribimos, de lo que uh-huh. contamos y lo que cantamos, ¿no? Y Y bueno, parece que sí, que están pendientes y con ganas de concierto y de directo. Mañana lo daremos todo y a ver cómo sale la noche. A tope, seguro que sí. Sí. Antes comentábamos fuera de micro que habéis estado de nuevo en Navarra grabando. Sí. En el estudio donde grabasteis el anterior trabajo, Cada Día, y que ya os sentís como en vuestra casa, ¿no? Sí, estamos ahí en Sonido 21, que es el estudio de Javi San Martín. Pues eso, estamos como en casa, como tú dices, es una gozada grabar con él. Te produce él, nos ayuda, ya es como nuestro padre, ¿no? Básicamente, estamos ahí, pues como en casa, te ayuda muchísimo con todos los arreglos, con... Pues eso, estamos ya, pues eso, como en casa, todo el día de risa. Da gusto. Y muy bien, y grabando, pues pues todo perfecto, y que nunca queda perfecto, ¿no? Porque una grabación nunca queda... Pero como él dice, siempre va a quedar bien. Entonces, sabes que sale de Sonido 21 con buen sabor de boca porque buscamos ese sonido... Y al final suena eso, ¿no? Suena muy eficiente, que es grabado Sonido 21, pero al final suena muy eficiente, que son las canciones de nuestro estilo de siempre, pero con el sonido ese de rock urbano y melodías pegadizas, ¿no? Y seguro que, aunque sea el sonido de siempre, también hay cierta evolución, porque es inevitable, uno también va creciendo, se va haciendo mayor, pues sí. Aunque vosotros sois jovencitos, pero... También hablábamos, ya lleváis 8 años ahí en la carretera y eso también da vivencias y se refleja en vuestra música. Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Ya somos jóvenes. Todavía somos jóvenes, por suerte. Sí. Pero ya han pasado ya unos cuantos años, ya llevamos 8 años y medio tocando en esta formación y bueno, y seguimos ahí con más ilusión que nunca y, y seguiremos tocando todo lo que se pueda y nada, luchando en este complicado mundo que, por desgracia, pues está muy mal, ¿no? Para todos. Está el mundo patas arriba, es pero... Algo que la realidad nos da así un sopapo según nos levantamos por la mañana, pero pues sí, está el mundo patas arriba pero, y la música más, pero nosotros, vamos, no nos va a pedir nadie que seguir tocando ni seguir luchando por esto y bueno, pues ahí seguiremos. Para la gente que nos quiera escuchar, nosotros queda encantados. Muy deficiente para rato, ya avisamos. Queda para rato, sí. Bueno, A la Contra, así se titula vuestro nuevo trabajo discográfico. Quizá el título del álbum tiene algo que ver con los tiempos que corren y de los cuales estamos hablando. Pues sí, puede ser un poco la línea, ¿no? Metafóricamente hemos querido... Pues siguiendo la línea de los temas y las letras de las canciones, que bueno, a lo mejor la sociedad nos ha puesto un poco contra la pared y a la contra de todo, ¿no? A nosotros, personalmente en el desamor, pues bueno, que es lo que más llevamos siempre... Ay. Por desgracia, ay. Es lo que más... Lo llevamos por bandera, ¿no? Pero bueno, a lo mejor la sociedad está un poco así y hemos querido plasmarlo en nuestras canciones y en nuestro disco... Pero siempre con un punto, siempre mirando hacia adelante, hacia el futuro, con buena perspectiva, como dice la canción de Retales, ¿no? Y siempre mirando con positividad y hacia adelante y a seguir luchando, como te digo. Bueno, pues vamos a escuchar uno de estos nuevos temas. Tenéis un Perfecto. Single sí. Que se titula Contra la Pared. Contra bueno, la pared. Estáis vosotros guerreros en este disco, por lo que sí, veo. Sí. Estamos un poco guerreros, hemos venido con todas las armas. Dando caña. Venga, pues vamos a escuchar lo que es el single de este nuevo trabajo de Muy Deficiente. Venga, Contra la Pared. A ver qué tal. Consigo mantenerme en pie. Dejo huella en todos los cristales de otra ronda de ver. Dame si ahora eres feliz, si aceptaste en San Valentín. Me tienes muy desinformado, denuncia mi cicatriz. Los lunes se quedaron cortos. El viento te alejó muy pronto. Ser feliz. Y por mucho que me dé de golpes contra la pared, tú ya no vas a aparecer. No hay motivos para esquivar el sol, ya no te puedo convencer de poder ver amanecer. Ya casi me he olvidado de ti. Espera un frenesí. se quedó pequeño y en tu vida cometió un error. Suerte que un día alguna estrella iluminó tu corazón. Tantas historias por vivir se guardaron en un cajón, como el humo del tabaco que algún día nos unió. Las nubes no te conquistaron, los buitres te dieron la mano. Ya casi me he olvidado de ti, parece que ya vuelvo a sonreír. Y por mucho que me dé de golpes contra la pared, tú ya no vas a aparecer. No hay motivos para esquivar el sol, ya no te puedo convencer de poder. Parece que ya vuelva a sonreír. Y por mucho que me dé de golpes contra la pared, tú ya no vas a aparecer. De motivos para esquivar el sol, ya no te puedo. Decía yo antes de sonar este tema de muy deficiente contra la pared. A ver, ¿qué tal? Pues muy bien, suena muy bien. Y se nota esa evolución, ¿eh? Yo creo que en la música, manteniéndoos, como decíamos, en vuestra línea, pero ese toque, y también en la voz de Alex. Sí, bueno, si tú lo notas que eres profesional de ello, yo soy profesional de la escucha. De la escucha, pues eso mismo, que estás acostumbrado a escuchar muchas canciones. Pues sí, las que se nota, ¿no? Yo creo que hemos querido hacer un cambio ahí, siguiendo lo que te decía, la misma línea del grupo y del estilo, pero sí que creemos que es un disco más rockero, yo creo. O sea, aunque haya gente que diga lo contrario. Del estudio hemos salido con esa idea y las canciones han quedado bastante más contundentes, yo creo, más redondas y como decía Javi, en el estudio mucho más abiertas, ¿no? La batería entra como un misil ahí y la voz de Ale es mucho más melódica, pero a la vez más contundente también. No sé, la verdad es que estamos contentos con el sonido del disco y aparte de las canciones hemos querido un poco variar un poquitín, que fuera un poco de todo, ¿no? Porque son 6 canciones, hemos grabado 6 canciones como si fueran 6 singles, porque ahora, por desgracia, no tampoco se venden discos. Es que las cosas también van cambiando, ¿verdad? Claro, van cambiando. Entonces, bueno, pues cada uno busca su fórmula o su... Muchas veces la gente, en vez de ya comprarse el formato físico, se lo compra por internet, en iTunes y todos estos sitios, y muchas veces te vas comprando canción a canción. Claro, las cosas van cambiando. Por eso. Y bueno, pues mira, ofrecéis las canciones, que es lo que interesa, lo que gusta. Sí, al fin y al cabo son canciones, ¿no? Que es lo que de lo que se trata de hacer. Canciones y para que la gente las escuche. Me gusta eso que dices de la contundencia, que ese punto hay más rockero. Sí. Bueno, eso ya igual ya entra más en el terreno mío de gustos personales, ¿no? Más rockero. Sí, pero sí que creemos que suena más rockero y de hecho es así, ¿no? Suena más rockero que el disco de cada día pues a lo mejor era un poquitín más fresco, era la novedad también porque estaba Alex también, ¿no? Sí, habíais cambiado. Claro, y pues sí, se encontró ese sonido y muy contentos y a lo mejor era más fresco, era dentro del estilo o a lo mejor más fresco, ¿no? Pues de alguna manera. Pero sí que este es más rockero, creemos, más contundente y con fuerza, porque hemos querido hacer 6 canciones con fuerza y dentro del estilo de cada una, todas con fuerza y con la salida que para que entre directamente a los oídos y al corazón de las personas. Eso, ¿no? Me gusta. Como un puñetazo rockero. Escuchamos otro tema. Perfecto. Yo creo que es lo ideal. Perfecto. Entre los dos, porque el otro le vamos a dejar para escuchar al final. Muy bien. Y ya nos cuentas la historia. Vale, bueno, vale. Hasta donde puedas contar, porque claro... Si lo contamos todo no tiene gracia, ¿no? Claro, hay que guardar el misterio también y con esas... historias que de las que me hablas, de tanto desamor, no sé yo. Bueno. No sé yo, si creérmelo del todo. Bueno, entre los dos. Vale. Vamos allá. los recuerdos de un ayer. El futuro está por ver. Tu mirada cristalina no me deja responder. Solo espero que esta vez la partida acabe bien, con las cartas en la mesa, apostando hasta mi piel, apostando hasta mi piel. Pensativo en el salón. Antes hablábamos de la temporada, esas dos semanas que estuvisteis en el estudio de grabación en Navarra, pero sí, el trabajo viene de más atrás. ¿Cuándo comenzasteis a componer, a escribir este nuevo disco? Sí, la verdad es que acabamos los conciertos de la gira anterior en agosto, prácticamente, y desde ahí empezamos ya a hacer temas nuevos y a meternos en el local de ensayo. Y nada, estuvimos ahí 4 o 5 meses haciendo todos los temas. Toda la preproducción fue bastante importante, ¿no? Porque luego tienes que llegar con las ideas muy claras al estudio. Entonces sí que quisimos hacerlo bien, dejar de tocar en ningún sitio y solamente centrarnos en la nueva grabación, preparar todos los temas y todos los arreglos, porque sí que este disco ha ido ya con todos los arreglos hechos de casa ya, no llegar ahí con la novedad de perder el tiempo, porque al final es mucho dinero y tampoco puedes estar ahí perdiendo el tiempo, porque tiene que ir todo a contrarreloj, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos bastante tiempo, como te digo, haciendo todos los arreglos y preparando los temas, y las que fue todo con las ideas muy claras, y cuando entremos al estudio, pues ya llegamos con todo claro, y las que fue todo rodado, fue todo de maravilla con Javi, así que muy contentos. Qué bien. Sí, es que la verdad es que eso se nota, ¿no? La buena compenetración entre los miembros del grupo, eso de manera natural se ve tanto en las grabaciones, en el disco, sí, como luego en las actuaciones en directo. Sí, creo que sí. O sea, el buen rollo que hay, eso es imprescindible, ¿no? Porque al final yo siempre digo que se nota eso. En un escenario se nota más a ver a cualquier grupo. Nosotros que vamos a ver a muchísimos grupos en directo, porque es nuestra pasión la música. Se ve si uno se da bien con el otro, enseguida se nota, ¿no? Y nosotros somos una familia, llevamos mucho tiempo y ante todo somos amigos, como siempre decimos. Somos amigos y aparte compañeros de grupo, entonces estando tocando y los ensayos y grabando, al final pues estamos todo el día, pues imagínate, haciendo tonto y de cachondeo todo el día. Eso te iba a decir, que paséis muchas horas juntos, efectivamente, como si fueseis hermanos, ¿no? Así que habrá momentos en los que te mandes por ahí a freír espárragos y otras en las que, bueno, te abraces y te quieras mucho. Está claro, lo mismo también en momentos malos y nos llamamos claro, de todo y en fotos como todos, al final una familia es así, ¿no? Eso, como hermanos. Y eso, pues Fincher, que es la guitarra, es mi hermano mayor, como digo yo, Ale es mi hermano pequeño y somos una familia. Luego está José, que es el bajista, y ahora hemos fichado, el último fichaje del último ahora ha sido Ángel Bedia, que es un guitarrista. Es que estoy ahí perdida, porque claro, sí, me faltan miembros que no conozco. Sí, claro, porque bueno, el anterior disco estuvo Iván, pero bueno, por problemas personales y tal, al final pues sigo en un camino y vamos, yo también estoy con otros proyectos, pero es muy eficiente, pues hemos cogido a Ángel Bedia, y que es un chico de Santander que, bueno, pues como guitarrista es excelente, ha estado, aparte que ha estudiado sonido, ha estado en Madrid muchos años, en muchas giras con muchos grupos, y guitarrista excelente y buena persona, que es lo que queremos al fin y al cabo, ¿no? Porque si tenemos que estar tantas horas juntos, no podemos meter a cualquiera para que haya más problemas. O sea, para que... luego, nada, montamos el ring aquí en el estudio de grabación y nos damos. Sí, sí. Las peleas de gallos que sean en el escenario, pero abajo, nada. O sea, que estamos encantados y los ensayos también están siendo bastante, bastante buenos. Y así que, bueno, a ver si mañana se nota y la gente lo agradece. Porque nosotros estamos, sabes, que muy contentos, a ver cómo sale. Pues mañana que se pete la sala Black Bear si en Santander. A partir de las 9:30 se presentará el nuevo disco de Muy Deficiente, A la Contra, en la calle Vistalegre número 13. Eso pues es. Si hay algún despistado, que no sepa dónde es, bueno, pues... Y bueno, nos han comentado la sala que por lo visto las entradas están volando, así que afortunadamente lo podemos decir, pero bueno, que la gente que todavía no lo tenga... les invitamos a que se pase por la sala a partir de las 9 de la noche, que está abierto. Y sí, la apertura de puertas en un ratuco antes, ¿verdad? Eso es. La entrada anticipada está siendo a 5 euros y en taquilla será 7. ¿Y además es entrada? Entrada con el disco. ¿Con el disco? Sí. Pues o sea, ¿qué más se puede pedir? Esto es un lujazo. La entrada es el regalo del disco, así que qué menos. Así que pues eso, que invitamos a toda la gente de Cantabria alrededores que se pase a pasar una noche de rock and roll con nosotros. Estupendo. Mira, que llueve, pues nada, al Black Bear. Escuchará Muy Deficiente. El mejor plan. Ya te digo. Bueno, este es el inicio. Supongo que después vendrán más conciertos, aunque todavía no tengáis nada, ninguna otra fecha cerrada, pero sí que tenéis intenciones de salir fuera de Cantabria, ¿verdad? Sí, sí, haremos como el año pasado. Todavía no hay nada así cerrado. Enseguida aquí lo hacemos porque, bueno, porque en Cantabria enseguida de fiestas o ayuntamientos enseguida no... Rápidamente. Sí, tenemos la suerte que, bueno, pues por uno o por otro al final siempre tocamos. Pero tampoco es nuestra intención tocar mucho en Cantabria, porque aquí ya tampoco hacemos mucho, ¿no? Entonces, es una tierra que falta... un poco pequeña y hay que salir un sí, poco e ir abriendo... que estamos encantados, evidentemente, de por tocar en casa y muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, como un grupo como Eficiente, que lleva ya una trayectoria de 8 años y medio, lo que hace falta es tocar fuera, darse a conocer y tocar en festivales y todo lo que sea. De momento tenemos en 25 de mayo en Oviedo, luego iremos probablemente a Burgos también, tenemos Madrid y en verano iremos a Salou también. Así que bueno, todo lo que vaya viniendo, bienvenido sea. Pues nada, nada, y que Muy Deficiente sale de las fronteras cántabras e incluso españolas, vamos, que si hay que ir a Francia se va. Sí. O bueno, a que Italia, por lo visto o Alemania, o Inglaterra, o cruzar el charco. Sea. Ahora que dices eso, hemos estado, justo me ha llamado antes Fincher de la guitarra, que está un poco alucinando porque hemos visto por Twitter que nos estaban retuiteando, pues eso, en Twitter estamos un poco enganchados a las redes sociales también, porque es lo que tenemos al día, es lo más fácil para... Y muchos mensajes de gente argentina y por ahí que está escuchando el disco anterior, que no sé, bueno, imagino que por internet ha llegado, y gente poniendo frases y versos de canciones del disco de cada día, ¿no? De bastante... ¿Ves? Y ya te cuando lo digo ha visto yo. A 15 personas ha dejado de hacerlo porque dice que ya es te digo yo que cruzáis el charco. O sea, que así se agradece, oye. Ya me contarás, cruzáis el charco seguro. No fuera malo. Bueno, Álvaro, pues muchísimas gracias por esta visituca. Gracias a vosotros, como siempre. Les das un beso de mi parte al resto de la banda, a los que conozco y a los nuevos. Claro, no, y a ver si se puede dar la circunstancia de que un día podáis venir de todos. Eso está hecho. Y además, mira, estamos en antena, ahora que nos oye todo el mundo, y me tocáis algún temuca aquí en directo. Eso así está en hecho, acústico. Cuando quieras. Y nos despedimos con Mi Última Ola. Perfecto. Mi última ola, que bueno, es el tema un poco que te decía, que es un poco diferente, ¿no?, a lo que hemos hecho hasta ahora, pero dentro de los tiempos en los que estamos hay que innovar un poco y nos hemos sumado un poco a las modas musicales, se puede llamar así, porque ¿por al final no? una moda pasa y una no, bueno, tampoco pasa nada, pero una canción modernilla bastante pegadiza, así que esperemos que a la gente le guste también. Pues seguro que sí, no me cabe duda. Mucha M para mañana, que todo muchas salga gracias. Estupendamente bien. Muchas gracias. Y repito lo dicho, a cruzar el charco. Ojalá. Gracias, bueno, Álvaro. Un saludo, invitamos a toda la gente que se pase y a ti también, por supuesto, a los conciertos. Gracias. Hasta luego. Después de la corriente, gota a gota, frente a frente, esta será nuestra última vez. Sube alto para poder verte, grita fuerte para no perderte, solo quiero verte una vez más.